Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Boxeo Planeta por la Super 107.5 de Rosario. Nuestra edición para el día de hoy, la 221, y para todos los aficionados del pugilismo. ¿Cómo están, queridos amigos? Mi nombre es Damián Casino. Junto a Luis Alberto Parpacelli hacemos este Boxeo Planeta, ¿no? Por la Super 107.5. Nuestra casa hoy, por supuesto, le agradecemos a las autoridades que siempre están predispuestos para que podamos hacer nuestro programa y además las transmisiones que también hemos tenido la posibilidad de hacer a través de, en más de una oportunidad, en diferentes festivales de boxeo. Gracias a Dani Bravo por ponernos en el aire y, por supuesto, en momentos más se va a estar acercando Luis Parpacelli. Y vamos a empezar a analizar un poquito todo lo que tuvo que ver con la velada en la que pudimos concurrir el día sábado en la localidad vecina de Villada, aquí de la provincia de Santa Fe. Vimos muchas peleas de muy buen nivel y, por supuesto, vamos a ir desarrollando, dando cada uno sus tarjetas, su parecer de cada combate que hemos tenido la posibilidad de presenciar el día sábado. Sin antes dejarles las vías de comunicación, por supuesto pueden hacerlo al 440-1075 para comunicarse directamente con la emisora. También nos pueden enviar mensajes de texto al 0341-156-686-86 para mensajes de texto. Y por supuesto, como siempre, damos la posibilidad de comunicarnos a través de nuestro Face y nos pueden encontrar como Boxeo Planeta. La emisora tiene la posibilidad de escucharnos a través de www.super1075.com. Es ahí donde se puede escuchar el programa en vivo de cualquier parte que te encuentres. Y como siempre, recordarles, queridos oyentes, que toda la información que desarrollamos en los programas habituales aquí en la Super 107.5 pueden encontrarlo en nuestro blog www.boxeoplaneta.blogspot.com. Ya está preparado, como bien decía mi compañero Luis Parpacelli, le voy a dar la bienvenida. Qué alegría, querido Luis, volver a compartir un nuevo programa de Boxeo Planeta y después de haber estado juntos el día sábado en una muy buena jornada de boxeo en Villada, provincia de Santa Fe. Muy buenas noches, Damián, para vos, para Dani Bravo y, por supuesto, para toda la audiencia de la 107.5 Super Rosario Santa Fe Argentina. Y, por supuesto, fue realmente una muy buena noche de boxeo. Nos atendieron muy bien allí en la Sociedad Española de Villada, Santa Fe. Y, por supuesto, que lo que más vamos a destacar siempre es la predisposición de OR Promotion para con este equipo periodístico de Boxeo Planeta, que estamos transitando el asalto número 221. Luisito, sí, señor. Muy bien. Quiere decir ya nos que acercamos al el año, penúltimo programa, sería claro, del año, ¿no? Quiere decir sí, que sí, el año bien. Lo vamos a terminar con los patitos. Ah, claro, tiene razón. Vamos a ver si los ubicamos en fila. En fila, hay que ver si los tenemos en fila. Trataremos de hacer lo posible. Muy atinado muy atinado lo suyo. De cualquier manera, usted sabe que la información... Por ahí me va a costar un poquito más. No sé, ¿usted cómo anda con los patitos? Mire, la verdad... Llegando, yo estoy con lo último. No puede ser. Dani, ¿vos le crees? Es mucho, muchas cosas. Pero si a Damián no se le acomoda los patitos, ¿qué queda para mí? Yo soy un sub-65, amigo. Bueno, pero usted lo maneja con la experiencia, mi querido compañero. Yo he logrado charlar con los patitos, somos bilingües, o sea que no tenemos problemas en ese ida y vuelta. Y bueno, bien, como siempre le digo, Al Johnson hasta el momento le gana a Alzheimer. Ah, bueno. Le gana ampliamente por puntos. Ese es uno de mis patitos. Viene bien. Dani los conoce. Decía que la información nacional, la información local e internacional la ubicás aquí en Boxeo Planeta. ¿Y en nosotros qué es lo que encontrás habitualmente? Lo que siempre hemos pregonado con Damián, que fue lo que nos unió para esta propuesta periodística en el marco de lo boxístico, simplemente nuestra apreciación. Nadie es el dueño de la verdad en ningún orden de la vida, y mucho menos en el boxeo, que es un deporte de apreciación. Obvio lo que estoy diciendo, pero nunca hay que olvidarlo. Lo que sí es cierto, que a veces cuando uno hace un análisis de las tarjetas, no puede menos que decir que alguno de los jurados o se van a tomar algo, o se ponen de espalda, o tienen un poquitito de amnesia, y realmente tiran algunas tarjetas que habría que preguntarse quién les dio la posibilidad de sentarse en un banquillo tan importante como la de ser jurado. ¿Es así o no, Damián? Sí, es lo que venimos charlando siempre, ¿no? Esto de los jurados, y lo decíamos, Luis, cuando estábamos en Villada, compartiendo con algún oyente o alguna persona que por ahí nos consulta, bueno, alguna cuestión que tiene que ver con las peleas y resultados y demás. Que claro, los jurados tienen en la lapicera, en pocos asaltos, la posibilidad de juzgar todo el trabajo de un deportista a través de toda la preparación para el combate. Y por ahí pasa, ¿no? Que te sacan de un plumazo toda esa preparación, ese trabajo, ese sacrificio que se hace en los gimnasios. Y digamos que me parece que tendrían que tener los jueces un poquito más de, no sé si de conocimiento, sino de meterse más en lo que tiene que ver cómo se trabaja en un gimnasio, lo que sufre un boxeador, cómo se prepara, cómo llega, cómo le cuesta dar el peso. Bueno, un montón de cosas que le van a permitir discernir de diferente manera, Luis. Yo, ¿sabes qué? Creo que tenemos que preguntárselo a algunos de ellos. Lo vamos a charlar en alguna oportunidad con una persona muy querida, con mucha trayectoria, a quien conoce y te conoce y nos aprecia y nos respeta, y esto es mutuo. Vamos a convocar a Chiche Leonard para que charlemos acerca de en cuántas oportunidades los jurados tienen charlas en lo que tiene que ver con la parte científica de la actividad. Porque analizamos la ciencia, analizamos el ataque, analizamos la defensa, analizamos actitud, analizamos un montón de factores, la preparación física, la entrega por el espectáculo, es decir, son un cúmulo de puntos, pero hay algunos que son básicos. Los básicos de la ciencia, ataque y defensa, son ese trío, pero también están un alrededor que tienen que ver con el golpe de vista que hay que tener para poder saber discernir, al menos con la mayor posibilidad de acierto, qué es lo que sucedió en cada una de las vueltas. Muchas veces, con muy buen tino, vos, Damián, me acotás, ¿no? Lo de que, che, que estos queman porro, eso es un guantazo, eso no es un impacto neto, eso no va a la tarjeta, solemos decir en la jerga anterior, no va a la tarjeta, no va a la anotación, no va a la imagen final. A veces son esas vueltitas tan cerradas. El otro día me decía Damián, nos decimos, en realidad nosotros hablamos constantemente acerca de lo que estamos viendo. Y me dice, vos sabés que le di la vuelta porque hubo un desborde pasando los 2 minutos. Es decir, uno tiene tan metido adentro, tanto es la pasión, que hasta nos recordamos a veces si pasa el minuto, si pasan los 2 minutos, qué es lo que vimos, qué es lo que no vimos, dónde está la imperfección. Sí, sobre todo no quedarse con los últimos 10 segundos del combate. Exactamente, no queda. Con la arremetida final. Con la arremetida final. Muchos jueces suelen hacer eso, ¿no? Suelen que hacer eso. Se quedan con los últimos impactos o la última arremetida de cerrando ya los 10 segundos que toca la madera que avisa, ¿no? Sí. Y con eso dan la puntuación. Me parece que hay que tratar de focalizarse en los 3 minutos. Vamos a contarle a la audiencia, que no es ningún secretito, pero tal vez no lo hemos dicho nunca. Nosotros cuando iniciamos una velada, generalmente las primeras 2 peleas o 3 peleas que son televisadas pero que no se emiten en directo, y que nosotros no estamos al aire a lo mejor en el inicio de la transmisión, si es que la hubiera en ese momento, charlamos acerca de, viste cómo baja la izurda, y che, no está armando bien la guardia, no me gusta cómo se para, ¿por qué no hace cintura? Che, no achica bien, Me parece que ese muchacho tendría que ir a la media distancia, me dice Damián, porque en la corta no tiene recorrido, y así constantemente nos vamos pasando cosas que ya las sabemos, pero que es como que ejercitamos para poder llegar a la de semifondo y al fondo con el lenguaje, con el golpe de vista de lo que tiene que ver con la actividad. Sí, sí, por supuesto. Y eso es lo que uno le busca, le quisiera preguntarle, le vamos a preguntar a los jurados, ¿cuánta gimnasia tienen previo a trabajar de ese repaso, de lo que siempre llamamos, Damián, que es el ABC? El mismo ABC que le pedimos al boxeador desde que comienza su trabajo en el gimnasio hasta que comienza un combate. Como también es cierto que hay un lenguaje que no siempre es el más adecuado, Damián, y lo advertías vos muy bien porque fuiste... estabas mirando y estabas observando en esa visión periférica que hay que tener en la vida. A veces uno escucha algunos mensajes de los entrenadores a sus pupilos que realmente no solo que no son exactos, que da vergüenza ajena. Sí, y había un chiquito el otro día que era el hijo de Chaparro, el pequeñín que me prometió que nos íbamos a sacar juntos una foto, dando algunas indicaciones que te sorprendió a vos. Sí, el pibe de Chaparro, increíble, ¿viste? Sí, yo estaba mirando la pelea y te decía sí. Eso, ¿no? Pero aparte, indicaciones que precisas. Con el chico con una madurez, la verdad que se ve que viene mamando el boxeo desde muy chiquito, ¿no? A través del gimnasio de su padre, de Chaparro, y por supuesto estábamos hablando de la pelea en la que estaba combatiendo Jonathan Cazafú. Querido así Luis, gran velada pudimos ver en Villada, muy buena la atención, le queremos agradecer a Pedrito Dáquile y al Ruso, por supuesto, a los dos que cada vez van mejorando más. A Claudio. Claudio también es una persona que colabora con ellos. Y realmente nos atendieron muy, pero muy bien. Se pusieron, yo lo vi al Ruso contento de corazón que fuimos, ¿no? Sí, sí. Que siempre apoyamos sus festivales y tratamos de ir a diferentes, digamos, encuentros boxísticos, pero bueno, por alguno que otro motivo no hemos podido ir a otros, pero bueno, nos hicimos la llegada a Villada, creo que había 95 kilómetros, algo así, Luisito. Más o menos, sí. Bien. Yo quiero agradecer muchísimo, disculpame que te haya interrumpido, sí. Que te haya pisado, como se dice en la jerga. Quiero agradecer enormemente, Dani, quiero que lo sepas, el joven maneja muy bien. Bueno. En realidad... Vamos un poquito por ahí y venimos tranquilos, más tranquilos venimos. No, pero yo sí, mirá que hemos viajado, muchísimo. Jamás una maniobra inapropiada. Nunca, pero nunca en un apuro. Es más, recuerdo que un día, no sé si veníamos de Junín, mucha neblina. Con mucha neblina. Mucha neblina. Sí, en la noche. La velocidad adecuada, el lugarcito que corresponde. Y me dice Luis, hacemos paréntesis porque hasta acá llegó mi amor. No, y no, en ese sentido te quiero agradecer porque hace años que compartimos muchos viajes. Y eso es importante, ¿no? Bueno. No, hay que ir tranquilo y tratar de volver de la misma manera. En los mates nos defendemos, en la mateada y en la música también, y hablar, porque el otro día saqué una fotito que puse ahí de la luna y matizábamos con música. Al que le quiero agradecer también es a Marcos Aymar, A Marquitos Aymar, abrazo grande, Marcos. Hizo la presentación de la noche para la pantalla de Teis Sport. Un muchacho que siempre nos apoya, nos viene siguiendo hace muchos años y por supuesto nosotros respetamos mucho también su trabajo, que lo hace muy bien, y bueno, tuvo el gesto de acercarse a donde estábamos nosotros y intercambiamos un par de palabras. Nos vino a preguntar de alguna pelea y es un por sobre todas las cosas un gran profesional, pero también una muy buena persona. El colega que se comunicaba con nosotros porque no tenía posibilidades de... A Damián Pelechía de allá de Buenos Aires me dice, por fin me puedo comunicar a alguien de que esté en el festival. Y bueno, alcanzamos a mandarle algunos resultados y bueno, es una de las personas que trabaja en prensa en OR Promotion junto a Morrés y a toda la barra. Y mucho le agradecemos por confiar también. Y le vamos a decir algo que nos hace sentir bien, nos hace sentir realmente orgullosos y lo vamos a compartir con la audiencia. En muchos combates de fondo se acercan a preguntarnos cómo tenemos la pelea nosotros. Si uno no se siente orgulloso por semejante piropo de gente de distintos rincones, inclusive gente que está muy allegada, y que nos vengan a preguntar, para nosotros realmente eso es una satisfacción, porque lo dije antes, esto es un deporte de apreciación, no significa que nosotros somos los dueños de la verdad. Pero sí, si somos un referente, es porque andamos en el camino que medianamente nos va a dar más satisfacciones que errores, que equivocaciones, que de eso se trata la vida, equivocarse lo menos posible. Bien. Perdón, el señor Dani Bravo, lindo perfil vi Dani Bravo, muy muchos me gusta. Seguidor del Face de Dani Bravo, bien usted. Yo lo tengo también al amigo. El señor también me sigue a mí. Muy bien. Mucha creatividad a veces en sus publicaciones. Me hace recordar una frase de Gracián que dice: lo bueno si breve, dos veces bueno, amigo. Muy bien. Bien, Dani. Lo quería decir porque digo. Olvidé el otro lunes. Usted quiere que lo presente, estoy seguro. Le vi la carita. Qué bueno los volantes. Dejé acá en la emisora para que de los programas colegas puedan tener la información de nuestro programa. Así Boxeo es. Planeta. Tiene ahí. Esto, ¿quién se lo esto hizo? Me lo proporcionó sin cargo el señor Aristide Jorge Bruno, titular de Bruno's Indumentaria Masculina, la elegancia del buen vestir. Y por supuesto que ellos están en San Martín 5153 entre Anchorena y La Madrid. El teléfono es 0341 461 7301. Tienen un mail, contacto@brunosmodauomo.com, y la web es www.brunosmodauomo.com. Gracias, Aristides. Y por supuesto, siempre manteniendo este celeste que tanto nos identifica a nosotros. Sí, por supuesto. De Boxeo Planeta. Estamos en FM Super 107.5 en Boxeo Planeta y auspiciado por Bruno's Indumentaria Masculina. Damián Casino nos dice lo siguiente. Bueno, nos vamos a meter en lo que fue la velada en el Salón de la Sociedad Española, en Villada, provincia de Santa Fe, con una organización de Gorro Promotion, como decíamos al comienzo. La pelea central, por supuesto, fue la del mendocino Jonathan Víctor Johnny Barros, enfrentando a Pablo Martín Bad Boy Barbosa, en lo que tuvo que ver con la pelea de central. Estaba en juego el título latino superpluma de la Federación Internacional de Boxeo. En el rincón de Barros estaba el ex campeón mundial Pablo Chacón. Y bueno, en el rincón de Pablito Barbosa estaba el experimentado Charlie Alanís con todo el equipo también que habitualmente lo acompaña. Un pequeño detalle que quiero marcar, pero se lo voy a preguntar a él. Yo de ahora en adelante me voy a tomar la atribución. Cuando Pablo Martín Barbosa sube al cuadrilátero, este campeón argentino, el apodo para mí desde el sábado, definitivamente, no porque no lo haya hecho antes, sino porque creo que lo consolidó, será Pablo el Guerrero Barbosa. La entrega de Pablo es inconmensurable. Sí, en cada fue un uno león, de los combates. Fue un león. Él gana, pierde o empata, pero tenés el espectáculo asegurado. Pelea tremenda, Luis, desde el comienzo, con un ritmo prácticamente inclaudicable. Los momento, dos sí. Tirando todo lo que tenían. Todo. En los primeros asaltos se jugaron a los cruces para ver si podían terminar por fuera de combate. Mejor Víctor Barros en lo que tuvo que ver con la puntería, la distancia. Hubo algunas aristas que le permitieron al mendocino ir sacando una ventaja a través de dos asaltos. Elegir los golpes. Claro. Saber por dónde. Trabajó muy bien con el jab. Me parece que el jab de izquierda de Barros funcionó toda la noche. Sí. No arriesgó en ningún momento Barros a un cruce que pudiera complicarle la pelea. Barbosa en algún momento propuso, ¿no? El cruce porque se veía perdedor en las tarjetas. De hecho, desde el rincón estaba su hermano Sebastián Luján, que lo instaba, ¿no?, a que se la jugara, que tirara, que podía llegar a venir una mano que lo conmoviera al mendocino, pero el mendocino nunca le dio el tiempo y la distancia necesaria para que Barbosa pudiera complicarlo a Barros. La pelea fue muy emotiva, porque hubo una hemorragia nasal en Barbosa, hubo un ojo inflamado también en Pablo Barbosa, muy bien atendido por Charlie Alanís, y esto hace, ¿no?, lo que decíamos del profesionalismo, de la experiencia que tiene Charlie Ananís a través de tantos años en la actividad y sobre todo de haber trabajado en el exterior en más de una oportunidad. Esto él lo puede volcar y bueno, de alguna manera lo vimos reflejado, ¿no? En el combate en la que le costó a Barbosa. Y me parece que se llevó un merecido triunfo. Johnny Barros fue más justo, más técnico, más pensante. Y estuvo toda la noche en su distancia. Tan es así, que coincido contigo, que en un momento determinado no llegaba con el jab de apertura. Pablo, no llegaba con el jab de apertura. Es lo que te decía. Por lo tanto, el 1-2 o la combinación de tres manos era casi imposible. Había momentos en que sí hacía bien cintura, achicaba y podía conectar. Y sabemos que la zurda cruzada de Pablo asemella. Es uno de sus mejores golpes. Tanto al hígado como a la zona alta, pero indudablemente ese es uno de los motivos, uno de los factores por los cuales Johnny Barros se lleva la pelea. Lo que sí quiero recalcar, es más, lo tiró y todo a Barbosa. Sí. Logró levantarse Pablo y salió tirando, se levantó y salió a tirar. La gente aplaudió esa acción. Disfrutó de la pelea. Novena vuelta, la cuenta de 8 segundos de protección. Novena vuelta, y de hecho, como decía Luis Propaceli, ¿no? Merece ser programado después del descanso que corresponda. Por eso. Merece ser programado nuevamente Pablo Barbosa por cómo se brinda, porque él ya se veía perdedor. Después de caer, ir a cruzarse, a tirar y a tirar y a seguir tirando, bueno, eso es. Con un boxeador de fuste. Sí. No, con un ex campeón mundial como es Jonathan Víctor Barros. Por algo lo programan nuevamente en Rusia. Claro. Ya lo habían dicho, sí, a él y a Pata López. La tarjeta, querido Luis, Carlos Cordier. A ver, vamos. Y Juan Carlos Palmieres coincidieron en 97-92. Bien. Sí, y la de Argentino García, no sé si la tenés ahí a mano. Yo tengo las tres en 97-92. Ah, bueno, coincidieron entonces los tres. Nosotros yo tenía 96-93, mi tarjeta. Mire. Usted también, ahí está. 96-93. Perfecto. 96-93. Algo que quiero también destacar y mucho es la felicitación enorme para los dos preparadores físicos. Porque se presentaron realmente como corresponde una pelea de fondo, una pelea de profesionales un auténtico. Hay que soportar tirando por sobre todo el desgaste mayor lo hizo Pablo Barbosa, quien tiró mucho más golpes, sí. Por momentos no llegando tanto al margen de lo que se conecta y no se conecta, pero trabajó cada vuelta como debe hacerlo un profesional acá y en cualquier parte del mundo. Eso habla muy bien supuesto. De él. Así que la velada, recordamos los pesos, los tenés ahí. A ver, yo tengo Johnny Barros 58.700 y Pablo Martín Barbosa 58.800. Le recordamos que el juez de la contienda fue quien tiene mucho oficio, nos referimos al señor Jorge Basile. Bien, Basile. La fiscalización, Federación Santafesina de Box. Abrazo grande para Roberto Benítez. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Me olvidé de tomar el nombre de uno de los jueces que cuando iba yo a agarrar una. Tiene esa costumbre de ser medio, no sé qué. ¿Qué oficio tendrá este hombre? Pero, ¿por qué? Porque siempre está prestando atención. Si uno toca una silla, si es la prensa tiene que estar para trabajar, tiene que estar al lado del ring. ¿Dónde quiere que nos pongamos? Pero bueno, ya después voy a averiguar. ¿No será un tic nervioso que tiene por hombre? No sé, uno de los jueces, ya le voy a decir quién era. Bueno, le cuento, pelea de semifondo. Linda también, linda, entretenida. Por supuesto estuvo Sebastián Andrés Luján enfrentando al cordobés José Antonio Tsunami Villalobos. Con un récord de 7-1-2, 4 knockouts, jovencito, con pocas peleas. Y Marco Superwelter, ¿verdad? Sí. Claro. Uh-huh. Y decíamos, se enfrenta con un Luján ya con una experiencia muy amplia en el boxeo. Sí, venía de tener una mala performance en sus últimos dos combates, perdiendo con Héctor el Tigre Saldivia por fuera de combate en la última. Uh-huh. Pero por supuesto, con un recorrido, el de Luján, inconmensurable, un boxeador que, como te decía Luis, te comentaba la misma noche, ha combatido en Alemania, en Finlandia, Estados Unidos, Inglaterra, bueno, una experiencia enorme la de Luján, pero claro, también ya no es el Luján que nosotros conocimos. Así es, comparto. Combatiendo ya en una categoría superior a la que supo brillar, el rosarino. Por momentos en el primer asalto descargó muy buenos golpes, tiró una voleada derecha que cortó sobre el arco superciliar izquierdo a Villalobos. Villalobos se sorprendió un poquito con esa salida, esa arremetida de Sebastián Luján, pero después empezó a combinar, a meter los mejores golpes el boxeador cordobés, por momentos tirando manos realmente de una factura muy pero muy importante. Absorbió bien el rosarino Sebastián Luján, pero no hizo lo necesario, Luis, para poder quedarse con el combate. Me parece que merecido el triunfo de Villalobos. Luján, que está haciendo, creo yo, sus últimas peleas. Las últimas. Seguramente creo, tratando de acomodarse un poquito en lo económico. Y bueno, ojalá pueda darle un cierre bueno a su carrera, Luján. A su carrera. No merece terminar mal. No, de ninguna manera. El árbitro de la contienda fue Ramón Martínez. 69.400 para Villalobos. 69.750 para Sebastián Andrés Luján, nuestro coterráneo. El nivel de combate podemos decir que fue más que aceptable. Sí, aceptable. Por las condiciones de él, porque en su momento también Sebastián puso todo lo que podía, todo lo que tenía y todo lo que le da hoy, lo que él tiene. Un hombre, como vos muy bien describiste, de una trayectoria enorme. Lo que sí me hubiera gustado, en el caso de Sebastián Andrés Luján, un poquitito destacar mucho más el palmarés de él, porque su trayectoria fue muy rica. Sí, sí, no, él hizo un peleón enorme con Tony Margarito. Pero bueno, era una semifondo y por supuesto que a veces uno pretende cosas que no siempre pueden darse y nadie se lo dice la verdad. Pero bueno, no, seguro, pero son cosas que uno las comenta como para que se pueda mejorar. Sí. Y en una de las peleas complementarias de la noche, muy bueno lo del santafesino Elías el Macho Araujo, Luis, ahora con un récord de 8-0-5 nocaut. Sí. Terminó ganando por nocaut técnico ante Cristian Andrés González, el santafesino. Tenemos que recordar que hubo una cuenta de protección en el segundo y también en el tercer asalto. Y me parece que viene bien el chico Araujo, con quien estuvimos intercambiando algunas palabras. Está en muy buenas manos. Está con gente que sabe mucho, Iván Proti, el papá de Lucas Fernández también colabora en el rincón, gente con mucha experiencia, lo van a llevar muy bien. Hay cosas para mejorar. Yo quiero. Elías Araujo, sí, hay cosas para mejorar. Quiero, sí, decime. El primero que lo advirtió fuiste vos. Yo la primera vez que lo veía, no, esperé un par de vueltas para ver qué es lo que estaba observando y demás. Y yo me acuerdo que vos me señalabas, como un buen tino, que es un muchacho que pega duro, que tiene una potencia, un golpe de poder enorme, pero que es muy rígido. Claro. Se presenta demasiado vertical. Mm. Ante un rival de fuste con muy buen palmarés, con rivales de mucha importancia, le puede costar caro. De cualquier manera, vos lo dijiste y yo comparto, tiene buen rincón y él tiene muy buenas condiciones, sin duda alguna. Pero yo me tomé esa observación tuya, la seguí y por supuesto que están así, que es demasiado rígido a veces. Sí, los golpes se sienten el doble. Se sienten, ¿no? El doble. Está muy, muy rígido, muy duro. En busca de su mano, también las que recibe se sienten mucho. Se siente el doble. Continuamente rígido. Hay que tratar de boxear y de mejorar eso. Es difícil, difícil porque se trae ya de cuna. Pero bueno, se vamos puede mejorar. A pensar de que puede ir seguramente Iván Proti dándole aristas diferentes a Araujo para que le permitan trabajar más en defensa y demás. El árbitro de este combate fue Ramón Martínez. Ramón Martínez, sí, sí. Nocaut técnico 4. Yo fui a charlar un ratito con Ramón porque a mí me dio también la sensación de que en la vuelta anterior él podría haber detenido el combate, pero me hizo un comentario que tiene que ver con la necesidad también de no recibir de parte del rincón, del boxeador en cuestión, algún insulto, alguna reprimenda cuando todavía se presenta combate. Pero él determinó que eso no iba más en la cuarta vuelta. Hay mucha gente que también piensa que debe haber sido mucho antes. Bien, pero el juez, el árbitro, el tercer hombre en el cuadrilátero fue Ramón Martínez y dijo que nocaut técnico 4 y a mí me parece que dentro de todo habría que respetarlo a Ramón. Tuvo en cuenta algunos factores que uno a veces no, no percibe desde abajo y él sí desde arriba. Bien, ya cerrando toda la información, el análisis que venimos haciendo de esta velada en Villada, provincia de Santa Fe, también se presentó Maximiliano Verón, quien enfrentó a Jonathan Joel Casafús, lo superó a través de las tarjetas, no en pelea, me parece que fue un combate parejo, y si... Sí. No tengo el anotador a mano, Luis, pero yo lo tenía, me parece que puntito a Casafús. ¿Usted lo tenía empate? Yo tenía empate. Podría haber sido tranquilamente un empate, no era para que se la dieran a Verón, que por supuesto sigue con condición de invicto. No se atrevieron los jueces a sacarle el invicto. Pero mínimamente era para un empate. Esto fue en la categoría ligeros, a cuatro vueltas, y el árbitro fue Adrián Magarini. Y la última pelea fue, en realidad la primera, la de Vanessa Taborda, enfrentando a la chaqueña Paola Benavides. Bien lo de Benavides, hizo sí. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Muy buenos desplazamientos laterales, trabajando bien con el jab, no dejando que Taborda se pueda meter en la corta distancia, que es donde habitualmente despliega su mejor boxeo la cordobesa Vanessa Taborda, pero por momentos cuando dieron el fallo, querido Luis, como decíamos, me dio vergüenza ajena. Hay un juez que dio ganadora a Taborda, si no mal recuerdo, Luis. Sí, así es, ya te lo busco aquí. Bueno, 58 y medio, sí. Margarín y Oscar Rodríguez. Y 59 y medio, 57 y medio para Taborda, Greenblatt. Raúl Greenblatt. Sí. Yo no sé, este hombre, Raúl Greenblatt, qué pelea vio, si fue a comprar un choripán, que estaba muy rico, le cuento, la verdad que los choripanes de ahí en Villada en la noche, Dani, no sabés lo que... Te voy a contar a los oyentes, con Luisito, bueno, teníamos un hambre. Le digo, Luisito, voy a ir al buffet. ¿Qué? Cuando en Villado, imagínate, de pueblo, cuando vi esos choripanes, y había un hombre, le digo, ¿qué tal están? Me dice... Son acá de la zona, mi amigo, pero cómalo tranquilo. Bueno, Dani, no te imaginás lo que era eso. Bueno, a esa hora de la noche. Además, cuando. Bueno, probablemente a lo mejor este sí. Hombre, Raúl Grimba, no lo vi yo, pero a lo mejor estaba ahí en buffet y después, bueno, no sé qué habrá pasado. La vio ganadora Taborda. Bueno, esto fue todo lo acontecido en el salón de la Sociedad Española de la localidad de Villada. Consignemos que esto fue una revancha en la categoría Super Mosque, que sí. Paola Benavides volvió a. Viene bien, cuenta, va bien la chica, va bien. Nos vamos a la pausa, querido compañero. ¿Cómo no? Me va a sorprender con la música seguramente. Sí, edición 222. Sí, sí. Donde quiera que estés, gracias por estar del otro lado, por acompañarnos, por apoyarnos y ayudarnos mucho en esto que tiene que ver con charlar, analizar humildemente cada uno desde su rincón, desde su opinión. Esto que tiene que ver con la actividad del arte de pegar y no dejarse pegar, aquí en la Super 107.5, con la operación técnica de Dani Bravo. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas. Abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina. San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar.

pero me parece que tiene un poquito de mano de piedra, me parece a mí, no sé, a ver, lo miro. Bueno, un saludo para el Boxeo Planeta, a todos mis amigos allá en Argentina, y espero estar muy pronto por allá conmigo, Brami, que está aquí y que estuvimos en Argentina, y Argentina pues es mi casa, porque siempre, gracias a Dios, me han tratado bien. Bueno, muchas gracias. Grande, Dani, grande, grande, Dani, Dani y Roberto Mano de Piedra Durán. Qué lindo recuerdo, querido Luis, en Nueva York, qué momento imborrable para este recorrido, este repaso que vamos a ir haciendo, ¿no? En este programa y en el último de este año 2015, que para Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5 ha sido un año muy especial, porque hemos tenido la posibilidad de estar en muchos festivales. Hemos logrado hacer muy buenas transmisiones y por sobre todas las cosas pudimos estar acompañando en diferentes festivales a boxeadores que realmente nos suene una amistad, un cariño y por supuesto la pelea más emblemática de todo el año, creo, Luis, vos vas a coincidir, fue la que Matías Vidondo combatió con Luis Ortiz, el cubano, ¿no? En el Madison Square Garden. Algo que por momentos era impensado, ¿no? Para un boxeador como Matías, salido pugilísticamente de aquí, de la ciudad de Rosario, en la que transitó toda su carrera y bueno, le había llegado la gran chance, la chance soñada de combatir por un título del mundo, y nada más y nada menos que en una mega velada en el Madison Square Garden, en la que se presentaba Golovkin en la pelea de fondo, combatiendo con el canadiense Lemieux, y en la que también se presentaba el que hoy han declarado mejor boxeador del mundo en el año 2015, que es el Chocolatito González, el nicaragüense, ¿no? En una mega velada se presentó Matías Vidondo. Y, querido Luis, queridos oyentes, tuve la posibilidad en una de las noches en la que, bueno, había un rinconcito de tiempo, charlar con la persona que de alguna manera lo llevó al boxeo, a Matías Vidondo. Y me estoy refiriendo a el querido Luis Vilaginés, el amigo personal hoy de Matías Vidondo, y en la que no le ha faltado nunca en su rincón al boxeador de Neuquén. Entonces podemos decir, Damián, y creo no equivocarme, que le dedicamos de todo corazón a Luis y a Matías esta entrevista tuya, que forma parte de todo un bagaje de entrevistas que has traído tanto de Las Vegas como de Nueva York, y que por supuesto el afecto que nos une con Matías hace que se la dediquemos desde la amistad y desde lo que significa Luis para Matías, ¿eh? Sí, Luis, realmente hemos charlado y nos hemos emocionado junto con Vilaginés, porque realmente es un buen tipo, sí. y por eso esta nota, que no la habíamos sacado al aire por tema de tiempo, no quería dejar pasar este 2015 para presentarles a esta persona que realmente en silencio ha hecho tanto por el boxeo y por supuesto acompañando a nuestro querido amigo Matías Vidondo. Hay un costadito emotivo siempre que charlamos con Matías, que partió en su momento de él, continuó una charla que tuvimos, y ahora vos me hablás que también te emocionaste con Luis, o sea que la parte de emociones con Matías casi es un denominador común. ¿Querés que vayamos nomás a la nota? Nos vamos a la nota. Gracias, Dani. Nos encontramos con Luis Vilaginés, el hombre que metió de alguna manera a Matías Vidondo en el boxeo. Estamos aquí en el lobby del hotel donde está instalado todo el equipo de Mati Vidondo. Le vamos a dar la bienvenida para Boxeo Planeta y por supuesto le vamos a pedir que nos cuente un poquito cómo llegó Matías al boxeo. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a Boxeo Planeta. Muy buenas tardes, muchas gracias, Damián, por hacerte presente y acompañarnos en esta linda historia, en este lindo desafío. Bueno, contame, Luis, ¿cómo lo conociste a Matías? ¿Cómo llegó al boxeo? ¿Cómo es la historia de ustedes con esto que tiene que ver con el arte de los puños? Y es una historia que si uno la saca de un cuento, si uno la lee en un cuento, dice, uy, qué exagerada que es. ¿Por qué te lo digo? Porque yo soy profesor de educación física, técnico en musculación deportiva, y en educación física hice todos los deportes, pero por mi cuenta hice boxeo, y vi lo bueno que era como actividad física. Entonces armé una clase para dar a nivel recreativo, para tener todos los beneficios físicos del boxeo, sin necesidad de pegarse. Y ahí iba gente, abogados, doctores, estudiantes, y un día apareció Matías, pero en la parte de pesas. Matías empezaba a estudiar medicina y hacía pesas, pero no le gustaba hacer pesas. Y yo, como daba arriba boxeo, un día veía que se movía la bolsa y otra vez se movía la bolsa sola. Y un día se me ocurrió, vi que salía alguien de la puerta y dije, bueno, ¿estarás pegando la bolsa? Y me dice, sí, profe, la verdad que me da vergüenza ir a las clases porque él había llegado de Neuquén y estaba trabajando en un bar y por una amistad iba gratis al gimnasio. Entonces le daba vergüenza hacer las clases de boxeo que se pagaban aparte. Y le dije, ¿por qué no subís a entrenar con nosotros? No, me contó esto, que le daba vergüenza. Y digo, subí. Habrán pasado 3 o 4 meses y Matías subió. Y me dice, pero yo si vengo a entrenar, a hacer boxeo, es para pelear. Y yo le dije, bueno, yo te entreno. Y así fue como empezó la historia. Yo nunca había entrenado a un boxeador. Sí era jurado de boxeo, siempre me gustó. Entonces empecé a capacitarme, empecé a leer y con sentido común arrancamos esta historia, que por eso te digo, hace 16 años que estamos juntos. Yo estuve en todas las peleas en su rincón y cuando salió este, y cuando sale siempre una pelea, él siempre quiere que lo acompañe porque armamos un equipo hoy por hoy. Después de eso que te cuento, arrancamos la campaña amateur y el gran problema que tienen los pesos pesados es que no se encuentran rivales. Y es muy difícil la carrera porque en esa época te cuento que por round pagaban 20 pesos. O sea que una pelea eran 60 pesos. No te alcanza ni para las medias, o sea, ni para el pantalón. O sea que era todo por amor al deporte. Entonces una persona que se dedica al boxeo, un entrenador que tiene 30 boxeadores y que lo hace como una actividad económica, no es redituable. Porque imagínate que yo una vez te cuento que una pelea tuve que hacer 85 llamados. Te digo que los conté porque dije, uy, ¿cuánto llamé para conseguir esta pelea? 85 llamados para conseguir un rival de Matías. Imagínate si vos, yo nunca le cobré porcentaje, no. Por eso quiero decir, siempre fui un amigo, me hice amigo, le vi condiciones de entrada y dije, es una lástima que un talento como el que tenía Matías quede desperdiciado, porque queda desperdiciado, ya te digo, porque es antieconómico para cualquier entrenador, entonces no les dan bolilla, porque prefieren tener otro peso, que las peleas son más fáciles de conseguir, y no llamar, poner de su bolsillo para que alguien llegue. Y como en esa época estábamos tan difícil para llegar, imagínate que son 16 años atrás, él empezaba su campaña amateur, o sea que ni ilusionarse con hacerse profesional, ni ilusionarse con ser campeón argentino y ni en el mejor de nuestros sueños tener una chance por el título mundial. O sea que fue todo hecho tanto de él como de parte mía, por amor al deporte, por la gloria y paso a paso tratar de llegar a donde más se podía y a que el talento de Matías, que uno veía que no quede desperdiciado y que se dedicara a la medicina, lo que sea, pero que llegue al boxeo a todo lo que tenía que llegar porque tenía condiciones. Bueno, qué lindo esto que nos contás, ¿no? De alguna manera cómo ha trascendido el tiempo y qué amistad que han tenido juntos en estos 16 años que vos lo conocés. De alguna manera, bueno, vos también lo metiste en el boxeo, en esto, ¿no? Y más allá de lo que vos decís, ¿no? Que le viste condiciones, ¿pensaste realmente en alguna vez que se podía dar este gran momento? Si me decís años atrás, nunca, nunca. Te soy sincero, nunca. Porque Matías siempre tuvo condiciones, pero nosotros apuntábamos al plano nacional. Creo que cuando tenía 7 peleas, yo llevé los videos a la selección, porque yo consideraba de que ahí en Rosario, Santa Fe, ya no tenía rivales. Entonces la única forma de crecer para mí era que él entre a la selección argentina y ahí que se pueda medir con rivales de Cuba, de Colombia, de Estados Unidos, y eso que lo ayudara a crecer. Mayormente los entrenadores no lo llevan a la selección, o por lo menos antes no lo llevaban, porque siempre existía ese miedo, que si tenés un boxeador que es bueno y te lo ven en Buenos Aires, se lo quedan allá y no vuelve más. Como yo nunca tuve ningún tipo de interés económico con Matías y fue una amistad, entonces yo no, al contrario, lo quería llevar para que él crezca como deportista. Y él siempre valoró y vio eso en mí. Por eso tenemos este código, que pasaron 17 años, estuve en todas sus peleas de amateur y de profesional, siempre estuve en el rincón con él, siempre me lleva a todos lados, siempre estamos juntos porque existe un código en el cual nunca firmamos ningún contrato de nadie. Ya te digo, yo nunca recibí un peso, ni ahora que es famoso y que va a pelear por el del mundo, ni antes. Por eso lo cuento como orgullo, porque esa es mi arma. Y cuando él me dice, ahora Luis, que hay algo de plata, va a haber para vos también, no, le digo, yo no quiero nada, porque si no perdería mi esencia, perdería la esencia por la cual empezamos esto. Entonces, hasta el día de hoy, por siempre, voy a ser su amigo, voy a ser su compañero, el que estudia las peleas junto con el equipo, pero nunca le voy a cobrar un peso ni nada, porque es una amistad y vamos por la gloria. Bueno, qué lindo esto que nos decís, Luis, para los micrófonos de Boxeo Planeta. Luis Parpacelli en Estudios Centrales seguramente va a estar compartiendo y coincidiendo con tu esencia, ¿no? Porque nosotros de alguna manera también hacemos nuestro querido Boxeo Planeta para darle difusión al boxeo. Somos unos apasionados y muchas veces hasta tenemos que poner nuestro bolsillo para poder movernos y transmitir. Vos nos has visto transmitir en todos los lugares, ¿no? Y uno trata de alguna manera seguir apostando al boxeo porque, como bien decías, esto es una pasión, nos une la pasión, y hoy que Matías esté en este lugar nos pone más que contentos. Gracias por estas palabras, por estos minutos para Boxeo Planeta, y bueno, comparto tu emoción también con todo el equipo, y seguramente mañana nos llevaremos el título a la República Argentina. Ojalá que sí sea, y la emoción es de todo el grupo, porque la verdad que con Matías siempre hablamos y decimos, mirá de dónde salimos y a dónde llegamos. Y después al grupo, te quería contar que al grupo se unió Iván Proti, porque uno tiene que saber cuándo necesita fortalecer un grupo, cuándo es necesario la experiencia, el conocimiento. Yo consideré que Iván Proti era un deportista también, y que si bien yo iba a estar siempre al lado de Matías, Iván es una persona que recorrió el mundo y es un deportista, y Gastón Amión es un excelente preparador físico, y bueno, Rodrigo Martínez es un fisioterapeuta. Entonces se necesita un equipo. A medida que uno va avanzando, es de egoísta pensar que uno puede con todo. No, tiene que rodearse de buena gente y armar un equipo, armar un grupo, porque cada vez las exigencias son mayores, y si uno se cree que todo lo puede y se queda solo, no llega a ningún lado. Se necesita de un grupo para poder seguir escalando y ascender, y que el grupo esté unido y que todos tiren para el mismo lado, y que el objetivo común sea la gloria más allá de los billetes, porque cuando vos empezás a pensar en los billetes, ahí se desarman los grupos y ahí se termina todo. Si bien es importante y se llega a un punto donde el profesional también recibe una retribución económica, siempre hay que ir por la gloria y hay que ser un deportista de corazón para llegar a buen puerto. Bueno, gracias Luis por estas palabras para Boxeo Planeta, y por supuesto, bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando en Rosario, y tengamos la suerte, tengan ustedes también la posibilidad de llevarse esta apreciada corona. Ojalá, es el último pasito que nos falta para entrar en la historia, porque si uno, yo por ahí me explayo un poco, vos me ponés el micrófono y yo me explayo, pero si uno lo piensa, Matías Vidondo se puede convertir en el primer boxeador peso pesado en la historia de Argentina y de Sudamérica de ser campeón del mundo. O sea que pasarían 3.000 años, 5.000 años, y siempre sería el primer campeón en la historia de Argentina. Quedaría grabado a fuego en la historia de Argentina. Y yo, que lo viví de cerca con Matías desde el primer momento, pensar que un profesor de educación física, entrenador de palomas mensajeras, y que hoy por hoy trabaja de agricultor en el campo, empezó con este muchacho y llega al Madison Square Garden junto con el equipo, por supuesto, pero de la nada llegar hasta aquí es algo que ni en el cuento más fantástico del mundo se podría contar. Así que imagínate cómo estoy. Bueno, amigo, no se me emocione, compartimos esta alegría, y bueno, nos estamos encontrando a la vuelta en Rosario. Muchas gracias, Damián. Esto fue en Nueva York. Mi amigo y compañero Damián Casino se sentó junto a Luis Miraginés, Rincón, pero por sobre todas cosas, amigo de Matías Vidondo. Lo que usted escuchó fue lo mejor que nos pueda pasar a las personas en este mundo. Fue simplemente, en el marco de lo deportivo, una historia de amor. Muy bien, seguimos, querido Luis, en nuestra edición 221. Agradecemos muchísimo siempre el apoyo comercial. Estamos sí, terminando el año de Olimpia Deportes, Mendoza 1028, todos los implementos de boxeo y también de danza. Si tenés chicos o chicas que le interesa la danza, y también tienen todos los elementos. Abrazo grande para Gustavo y para Walter. Cariño enorme para Marcelo Vidriera. En seguros, todo una autoridad, un hombre de primera apoyado por la segunda. sí, compañía de seguros. También de FAS SRL en Recapado, realmente capos. Y por supuesto Bruno, indumentaria masculina, la elegancia de Blue Vestir, en Aristide Jorge Bruno, y el chino Andresito Carvajales, también hombre del deporte, jugó muchos años al básquetbol en Central Córdoba. Dos asesores de ventas en indumentaria masculina realmente importantes, desde lo informal hasta la etiqueta, hacen todo el recorrido. Y por supuesto agradecemos enormemente el apoyo de la gente que nos quiere, de la gente que nos apoya habitualmente, que son nuestros seres queridos. Yo siempre digo que Guadalupe, Josué, Almita, es ese trío tan querido, tan amado por Damián, nada más y nada menos que su esposa y sus hijos, también como su familia, su papi que tanto lo acicateó para que fuera tanto a Las Vegas como a Nueva York. Yo la gratitud enorme para mis hijos, Agostina, Federico y la madraza de mis hijos, que es Carmen, y que siempre la tengo presente, a pesar de que estemos separados, nos llevamos de maravillas y siempre nos necesitamos en la comunicación para ver cómo nos va en la vida. Y por supuesto para todos aquellos que habitualmente en el ámbito del boxeo nos han dado una mano. Por eso siempre decimos a la gente de R Promotion, a la gente de Mario Arano, a todos aquellos que organizan boxeo en los distintos clubes, gracias, enormemente gracias, porque siempre se preocupan para que tengamos nuestro espacio para realizar la tarea y difundirlas aquí. Y en estos años, que van cinco, Damián, hemos pasado por emisoras realmente donde nos dieron todo lo que tenían, nos entregaron lo mejor que cada una de ellas tenía. Y me parece que también vamos creciendo en ese sentido, porque hemos recalado aquí en lo que en principio fue del Plata y hoy es la Super 107.5 Radio Super. A las autoridades, a Alberto Lotufi, a Soledad Santocci, como así también a Adriancito Olmos, agradecemos muchísimo también a Dani Bravo y Núñez, que son los que... Aldo Núñez, que también nos da una mano con las transmisiones. Y por supuesto formar parte de una grilla de programación de primer nivel como la que tiene Super 107.5 es para nosotros un placer enorme, un orgullo, y bueno, lo hacemos como corresponde. Me decía Damián, desde el catering del Madison Square Garden de New York al choripán y la gaseosa envillada, y remató: con todo respeto, me quedo con el choripán y la gaseosa de Villada. Bien, Luis, el ex campeón mundial Mosca, Cotón Rebeco, ya se preparó y realizó el viaje para ir a combatir por el título del mundo. Esto va a ser el 31 de diciembre en Japón. Y va a intentar recuperar la corona ante el local Kazuto Ioka. Recordamos que en un fallo más que polémico le arrebatara el título por puntos. Esto creo, Luis, había sido en abril, en el mes de abril. Y bien, el oriundo de Malargüe, el Cotón Rebeco, 32 años, quien tiene un récord de 35 victorias, 19 nocaut y 2 derrotas, dio a conocer que está muy, pero muy confiado con esta revancha. Está prácticamente muy, muy bien de peso. Faltan algo así de 12 días para la pelea. Y bueno, en declaraciones Rebeco adelantó que ya está viajando a Japón y que está confiado de traerse nuevamente el título. Agradece también a Waldo Rivero, quien le consiguiera la revancha. De todas maneras, lo venimos diciendo que Rivero, cuando tiene su campeón del mundo y va a combatir de visitante, digamos, siempre tiene la reserva de la revancha directa, ¿no? Por este tema de los fallos localistas. Y va a pasar lo mismo, ha pasado con Cuenca, con Trojanovski. Recordás, Luis, que Trojanovski también le ganó a Cuenca, y Cuenca ya tiene la revancha también. Así que bueno, esperemos que el 31 de diciembre sea un fin de año mágico, ¿no? Para el boxeo argentino, y sobre todo para Cotón Rebeco, que merece traerse nuevamente el título del mundo para Argentina. Recordamos siempre, y arribando a los últimos programas del año, que nuestro padrino mayor es el señor Héctor Vidaña. Siempre te vamos a tener presente, querido negro. indudablemente no lo vamos a olvidar jamás. Es la rúbrica de un periodista que tuvo que ver con la actividad boxística, con el deporte en general, pero destacamos en él una excelente persona, sencillo, el oriundo de Casilda, y para con nosotros se portó siempre muy, pero muy bien. No olvidamos tampoco a Enrique Sánchez, a Aníbal Bosque, a Néstor Yuria, a todos aquellos que siempre nos han respaldado, y por supuesto a todo lo que tiene que ver con los gimnasios, todos y cada uno de los gimnasios de Rosario y Gran Rosario, como así también a los que hacen la parte logística en dichos lugares de trabajo, y a los boxeadores amateurs, hombres de la rama masculina y rama femenina, hombres de la preparación física, a todos los jurados, a todos los árbitros, a todos aquellos que nos ayudan y que hacen al meollo de esto de organizar boxeo, la gratitud enorme, el respeto, la consideración, al conocimiento, al saber de qué se trata de nuestro corresponsal en Capital Federal, Gran Buenos Aires, y también en el exterior, nos referimos a Robbie Cove, el querido Cuervo, que siempre nos ha acompañado y nos enriquece con sus opiniones y con su información, como así también a las distintas páginas y distintos programas de boxeo a lo largo y a lo ancho de la patria. No vamos a olvidar nunca la cantidad, y ya me lo va a decir, que hay en el blog de visitantes de www.boxeoplaneta.blogspot.com, como así también la cantidad de gente que tenemos en el Facebook, y obviamente nos enorgullece saber que crece la audiencia aquí en la Super 107.5 cada lunes a partir de la hora 20. Estaremos en los 180.000 ya visitantes. 184.939, Luis, en nuestro blog, las personas que han ingresado en estos 5 años, y realmente nos pone muy contento porque viene creciendo el blog, también hace lo propio el Face, que hace poco que lo tenemos, pero también tenemos muchos amigos y también tenemos ese intercambio, ¿no? De compartir de vuelta, claro, diferentes opiniones, y eso está bueno, porque el oyente, cuando se queda con alguna duda o algo, después lo hace notar en el Face, mandando algún mensaje o alguna pregunta para sacarse la duda que tenía. Cuento. Sí. ¿Querés que te auspicie la información? ¿Tiene auspiciante? Sí, como no. Dígame. Porque se viene el retiro de Marcos del Chino Maidana. No se quede en la incertidumbre, con quién hablo, con quién no hablo. Tiene que asegurar lo que tenga que asegurar. Marcelo Vidriera. En seguro, bien. Marcelo Vidriera, toda una autoridad, presenta la información de Damián Casino de esta manera. Luis, bueno, en declaraciones, Marcos René del Chino Maidana, de 32 años, dejó sentada su posición: creo que me retiro, no quiero boxear más, ya está casi decidido, quizás más adelante lo anuncie oficialmente, manifestó el ex campeón superligero welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Esto fue en el marco de una entrevista que le formuló la agencia mexicana de noticias Notimex. Maidana se mostró contento y agradecido por haber desarrollado una destacada carrera pugilística. Di todo lo que pude, no me faltó nada, sostuvo el oriundo de la localidad de Margarita, que perdió 2 veces con el múltiple campeón Floyd Mayweather Jr. Las peleas que más satisfacción me dieron fue con Víctor Ortiz en 2009 y Adrian Broner en 2013. En esas peleas me daban por perdido y pude ganar. Con Floyd Mayweather simplemente no pude. Si bien me dejaron muy buenas bolsas que me permitieron estar muy, pero muy bien económicamente, y lo cual me permite darme algunos gustos que no lo pude hacer a través de mi carrera de boxeador, ¿eh? Así que prácticamente, sí, querido compañero, oficial el retiro del Chino, ¿no? 32 años, bien, joven. Tenemos entonces, a partir de esta información que terminás de dar, que se va a oficializar en cualquier momento, un desafío que tiene que ver con un Marcos René el Chino Maidana a fondo aquí en Boxeo Planeta. Lo prometemos, creo que lo vamos a lograr, y en el retiro de Marcos René el Chino Maidana está un referente del boxeo serio, profesional, porque cuando el Chino se lo propuso, hizo del gimnasio su segundo hogar, y dentro de las características de Marcos René el Chino Maidana, entregó todo lo que tenía, hasta la última gota de sudor, hasta el último aliento, dio lo máximo. Que te programen dos veces contra Floyd Mayweather, creo que es la suficiente rúbrica como para decir que fue un auténtico ganador en esta actividad del arte de pegar y no dejarse pegar. Desafío sí. Entonces para la entrevista con Marco René el Chino Maidana, a nuestro estilo. Sí, señor. ¿Ah? Y bueno, ya se está dedicando a... organización. A tener boxeadores, está con su asesor de siempre, Sebastián Contursi, y tuvo uno de sus púgiles combatiendo el fin de semana pasado en Las Vegas. Recordamos a Brian Castaño, quien bueno, se quedó con el combate por puntos, pero no pudo desplegar el boxeo que habitualmente vemos en él, aparentemente producto de una dolencia en su mano derecha. Brian Castaño aparentemente se ve lesionado la mano durante el tercer asalto y no le pudo permitir desplegar más boxeo, ¿no? Se lo veía que algo faltaba. Pero bueno, se pudo quedar con el triunfo unánime tras 8 asaltos ante el estadounidense radicado en México, Aaron Timmy García. Y esto había sido, Luis, en el Palms Casino de Las Vegas. Así que bueno, bien por Castaño, que mantiene su condición de invicto. Seguramente tendrán que replantear algunas cositas con Castaño, sobre todo cuando tiene que ver con el peso. Me parece que tiene que seguir tratando de meterse en una categoría menos. Vamos a ver cómo lo va asimilando, porque ese es uno de los problemas que tiene Castaño. También recordamos, Luis, que el hermano de Maidana no pudo combatir, Fabián Tenete Maidana, porque también acusó una lesión y bueno, no pudo ser de la partida. Así que bueno, ya seguramente después de que se pueda solucionar el problema de tendinitis del hermano del Chino Maidana, seguramente ya entrando en el 2016 van a venir grandes compromisos, porque es un muchacho que tiene condiciones. Si usted me pregunta la comparación, dos cosas diferentes con el Chino Maidana. El Chino Maidana es el Chino Maidana. Y Fabián Maidana es el hermano del Chino Maidana. Sí, sí, usted sí. Está clarito. Sacará sus propias conclusiones. Le quería dar un resultado. Hablando de... y recordando esta charla que tuvimos con Luis Villaginés en Nueva York. La recordada pelea entre Matías Biondo y Luis Ortiz. Ortiz combatió este fin de semana, ganó por nocaut técnico a Bryant Jennings, esto fue en Nueva York también, y retuvo el campeonato mundial interino pesado de la Asociación Mundial de Boxeo, que ganara aquella noche en el Madison Square Garden. En una muy, pero muy buena actuación, Luis Ortiz superó a Brian Jennings con un terrible nocaut en el séptimo episodio, y ahora vamos a magnificar, ¿no? Se va a agigantar. No la figura de Matías, sino el momento en el que... Y el protagónico que tuvo que hacer Matías Biondo frente a Luis Ortiz. Porque Luis Ortiz sigue ascendiendo. Y me parece que todavía no llegó a su techo ni nada que se le parezca. Le ganó muy, pero muy bien por nocaut en el séptimo episodio. Esto fue en el Tuning Stone Resort Casino de Verón, Nueva York, y retuvo el título el cubano radicado en Estados Unidos, mundial pesado interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Vamos a hacer un pequeño homenaje. Dígame. Y te dejo que agregues lo que te parece pertinente. Dentro del firmamento del boxeo, nosotros tenemos muchos, pero muchos asistentes al blog de México. Y quiero destacar, quiero resaltar al boxeador mexicano promedio, que cada año que pasa en todas las categorías enriquece y suma, y muchísimo, a la actividad pugilística mundial. En el boxeador mexicano está el guerrero por naturaleza, el hombre que se brinda por el espectáculo, el hombre que con la sola mención de ser mexicano llena estadios, y principalmente los estadios más importantes que tienen que ver con la actividad boxística. Así que nuestro reconocimiento, el abrazo grande a todos aquellos mexicanos que nos están escuchando, y por supuesto a todos y cada uno de sus pugilistas en todas las categorías. En el recuerdo, muchos. Y en el presente, para no quedar mal con ninguno, a todos.

bajando por la sierra, la tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean hoy. Las gallinas mugen y las vacas cacarean, las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo, crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce, y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. Posiblemente este tema de Silvio Rodríguez, Ojos Color Sol, y la interpretación de Calle 13, está lleno de contenido, de poesía, de alta poesía. Compartimos, ¿no es cierto, Dani? Hablamos con Dani Bravo, el tercer hombre en el ring de Boxeo Planeta. Y bueno, Damián, como siempre, con el gusto que sabes que tenemos por la música, por la buena música en todos los géneros. Te agradecemos tanto Dani como yo el hecho de saber elegir y de que si usted está del otro lado y en realidad cree que esto es simple, lisa y llanamente hablar de boxeo, no se equivoca, pero también siempre le agregamos un costadito que tenga que ver con la parte social, con la parte artística, con la valoración que tiene las cosas que el hombre hace a través de todos los días. Sí, ¿no? Señor. Así que felicito, lindo tema, Ojos Color Sol, Calle 13. Bien, dejamos nuevamente las vías de comunicación, Luis. Sí. Pueden enviar mensajes de texto al 0341-156-168-686. También pueden comunicarse aquí con la emisora al 440-107-5. Estamos en nuestra edición 221 y hacemos hincapié en algo, sí, porque vas a entrar en un detalle que me gusta. Hoy Brunos, su titular, Aristide Jorge Bruno, estuvo de viaje, pero nos prometió hacer una linda entrega para el próximo lunes, el último del 2015, en función de tener algún sorteo para realizar. Y por supuesto que lo que nos interesa es que si usted tiene algo para decir, algo para recomendar, algo para que reflexionemos, algo para que podamos hacer lo mejor de lo que hacemos, las vías de comunicación están a vuestra disposición. El abrazo grande para todos y cada uno que habitualmente nos siguen, ¿eh? Juancito de Galería Sudamérica te manda muchos saludos. Ah, me encontré, bueno, el otro día, siempre nos escucha. Bien, estamos bien charlando un ratito. Bien, Luis. Bueno, y lo que veníamos charlando, ¿no?, en esta edición, y hablábamos con mi compañero que una de las entrevistas me parece más cálidas, más emblemáticas para este 2015 que tuvo Boxeo Planeta, tiene que ver con una persona que ha tenido una trayectoria realmente ilustre en el plano pugilístico. Por sobre todo, en el, creo yo, siendo, llegando a ser uno de los mejores curaridas del mundo, trabajando con grandes campeones del mundo, una persona que en algún momento de su vida decidió irse del país, radicarse en Estados Unidos, transitar por varios sectores de Estados Unidos y recaló en Las Vegas. Creo que para nosotros fue un lujo, un momento muy emotivo, en el cual nos sentimos orgullosos de haber tenido a una de las grandes personalidades argentinas que ha dado el boxeo mundial, y nos referimos seguramente a Miguel Díaz. Vamos a recordar, querido Luis, esa entrevista que hicimos desde Las Vegas, con el querido Miguel Díaz. ¿Cómo no? Hoy lo compartimos con la audiencia para que también lo disfrute. No sin antes recordar que tenemos también dos perlitas que tienen que ver con Boxeo Planeta y las vamos a difundir porque valen la pena. Bien, adelante Dani. ¿Está enganchado? Sí, Luis, ya bien. Tenemos la comunicación. Usted que está del otro lado, va a advertir que la persona que va a hablar con nosotros le buscó a su vida en una oportunidad una salida y la encontró. Y en ese derrotero que tiene la vida, ¿qué es lo que sucedió? Se encontró con que sabía de qué se trataba. Se encontró con que tenía idoneidad. Trabajó, siguió hacia adelante, siguió trabajando, creció, se consolidó hasta convertirse en indiscutido. Era un hombre de importancia para el boxeo del mundo. Es argentino. Esa voz que usted escucha como cortina es nada más y nada menos que uno de los intérpretes, si no el que más le gusta. Se llama Roberto Goyeneche, este intérprete que tanto nos llega al corazón, a lo más profundo de nuestro corazón. Del otro lado hay una persona importante, un número uno indiscutido, pero antes que eso, me dijo Damián Casino, hay un señor lleno de sensibilidad, de historia, de trayectoria y de profesionalidad. Damián Casino lo va a presentar. Mi nombre es Luis Parpacelli y yo me voy a regocijar con su voz, con su inconfundible voz, cuando él lo salude. Damián. Sí, Luis, bueno, la alegría de contar con una de las personas que ha representado a nuestro país a través de tantos años en la meca del boxeo mundial y le quiero dar la bienvenida a Boxeo Planeta a Miguel Díaz. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido a Boxeo Planeta, ¿eh? Bueno, muchas gracias por todo. Estuve escuchando por todo lo que estuvo hablando nuestro amigo ahí, en base a ese gran cantante que fue Roberto Goyeneche, que fue casi personalmente un amigo, y luego por todo lo que... Me parece que exageró un poquito. No, Miguel. No, pero Miguel, usted... Miguel, no. Qué gusto escucharte. Y amigo, los que humildemente tratamos de informarnos de lo que significa el boxeo, sabemos que sos un inconfundible, sos un hombre que tiene un palmarés en su trabajo realmente rico, inconmensurable, y una satisfacción para el deporte de la patria, en este caso de la patria del boxeo, pero que extiende a todo lo que tiene que ver con lo deportivo, y además tu bonomía. Vas a contar una historia, que es lo que le gusta a la gente, al que está del otro lado, para todo el planeta, porque esto es escuchado en todas partes, y para nosotros es un regocijo, Miguel. Bueno, muchísimas gracias por todo y un saludo grande a todos esos oyentes que nos están escuchando, tanto sea en Argentina como posiblemente en otros lugares, ¿no? Sí, Miguel, bueno, realmente queríamos humildemente hacer un pequeño homenaje, un recorrido por su trayectoria que ha sido tan larga, tanto tiempo en Estados Unidos, y bueno, que nos cuente un poco cómo llega al boxeo, cómo es su paso de la Argentina a Estados Unidos. Claro. ¿Cómo se inicia en el boxeo, Miguel? Bueno, yo me inicio en el boxeo porque mi padre, que fue boxeador en la época del 20 y del 30, también en Buenos Aires tuvo un gimnasio que era, digamos, no era popular como fue el gimnasio y promoción, como fue, por ejemplo, el Luna Park en Buenos Aires, sino que en toda la parte de la provincia, en Vicente López, en Martínez. Uh-huh. En Vicente López se desarrolló con un estadio chiquito, el Santa Paula, que estaba en Vicente López. Uh-huh. En el cual muchos grandes boxeadores después pasaron a pelear para el Luna Park, decíamos el Monito Falech, en fin, varios de esos muchachos después terminaron peleando en el Luna Park. Uh-huh. Después se abrió más tarde, allá por el 55, 56, abrió mi papá con otro señor, también socio del Santa Paula, el Ebro de Martínez, en la ciudad de Martínez. O sea, todo viene pegado a Buenos Aires, ¿no? O sea, sí, sí. A la Argentina, a la zona norte de Buenos Aires. En la zona norte, sí, señor. Y bueno, yo al gimnasio desde chiquito, a pesar que en la Argentina los amateurs empezaban a ir a los 14 años, en aquellos años. Sí, sí. Era, como chiquito que era, mi viejo a veces me llevaba al gimnasio. Y cuando tuve la edad, que ya había entrado a estudiar en el liceo militar, ahí Merida Mateo, tanto sea intercolegial como en la zona, digamos, este, del barrio, el Club Albo de Saavedra, el Club Juventud de Saavedra. El Club Estrella también de Saavedra, ¿no? El Club Estrella. Sí, yo soy de Saavedra. Claro. ¿En el Club Estrella también empezó, Miguel? Claro, no, el Club Estrella no hacía boxeo. Ah. El Club Estrella en esa época no hacía boxeo. Hacía Juventud, hacía este otro club que estaba en la calle Kramer. Bueno, Kramer, en varios de esos clubes tuve hasta 20, junto con mi boxeo intercolegial, 27 peleas amateur hasta que cumplí los 17 años cuando mi padre me dijo que ahí se había acabado mi carrera de boxeador. Miguel, ¿usted es de Saavedra? Yo soy de Saavedra. De Saavedra, o sea que... Soy calamar. Perdóneme, yo he tenido la oportunidad, viviendo en Buenos Aires entre los años 56 y 70, de ir a ver al Huevo Muglione, a Carlos Bulla, allí en Manuela Pedraza y Kramer. ¿Estoy acertado, claro, Miguel? La cancha de Platense. La vieja cancha del calamar. La vieja cancha de Platense. Ahí jugué yo en séptima. No, sexta, me diga. Quinta. No, ya me después diga. Llegó el momento de apretar... y me tocó una mala acción que tuve. Uh-huh. Me largaron del club. Uh-huh. Y bueno, terminó mi carrera en la Argentina casando con una chica que íbamos a ir a la Platense. Qué lindo recuerdo. Y le ganó la pulseada el boxeo al fútbol, ¿no? Ahí se me terminó la vida de galán. Bueno, pero le termina ganando la pulseada el boxeo al fútbol, ¿no? Sí. ¿Y sabe qué? Una ¿sí? santafesina para estar hablando. Mire, de la tierra nacida, de campeón. Nacida en Tío Dolina, criada en Villa Cañas y luego más tarde vivió ahí en Rosario. Yo le estaba contando que... ellos vivían ahí, tenían almacén en la calle Villarreal, 27 de febrero. Sí, ya charlábamos Miguel. Con Miguel y me contaba, me hacía la referencia. Así que, yo le cuento a los oyentes, tuve la posibilidad de, le comentaba ayer a Miguel en la charla, que lo conocí en el Estadio Cubierto de Newell's Old Boys, en una oportunidad que él vino a ser homenajeado, y bueno, le pedí humildemente una foto y él con mucha, accedió. Sí, por supuesto, sí, mucha bonomía. Así que ya nos conocíamos y bueno, qué lindo esto, Miguel, qué linda historia de vida. ¿Y usted por qué decide emigrar a los Estados Unidos y más o menos en qué año, Miguel? Yo me vine a Estados Unidos en el año 65, para el 63 mi cuñado ya se había venido a Los Ángeles. Y mandaba una fotografía que lo hacían volver loco a cualquiera. Tirado frente a un combinado, televisión. Tocadisco, radio, un auto del 58, un Mercury. Ah, qué lindo. Y yo pensé enseguida, digo, si este el sueño este americano. Este tiene todo eso, voy yo, mamá mía. Lo que no me había dicho es que lo debía todo. que todo era pagar. Sí. Ahí estaba un poco la historia. Y llegué ahí sin ningún oficio porque imagínate que yo venía de haber estudiado en el liceo militar, entré en abogacía un año, no di el ancho y bueno, me dediqué a trabajar, a corretear, a ser vendedor de bazar al por mayor y demás. Así que llegando sin oficio a Estados Unidos es difícil. Claro. Y hice lo que hace todo el mundo, la de plato, trabajé lo que se llama comis, busboy, limpiando los platos. Mesa, no duré mucho. Porque ustedes sabrán que nosotros los argentinos somos muy vivos. Sí. Enseguida se le rebuscó. Y claro, al año ya era mesero y después capitán y después me tredí y después me fui a Las Vegas en el 72. ¿Estuvo primero en Los Ángeles, Miguel? Sí, ¿cuántos años? 7 años en Los Ángeles. Bien. Sí. Jugué al fútbol en el equipo argentino. Pagaban un poquito, después me fui a jugar para el Yugoslavia americano, después fui a jugar para el club italiano, unos pesitos. Era una liga, la Liga Mayor, que en ese tiempo estaba afiliada a la AFA. No me tocó ir a Chicago, que en el año 73 ya estaba yo en Las Vegas, fueron a jugar la final del equipo, digamos, el campeonato la Liga Mayor de Fútbol, que era prácticamente en aquel tiempo, era como decir la primera división en todas las ciudades que tenían fútbol organizado, ¿no? Claro, claro, claro. Miguel, ¿y qué lo decide de pasar de Los Ángeles a Las Vegas? Un amigo que me decía, mirá, acá está muy bien, el trabajo está muy bien. En Los Ángeles había caído un poquito el trabajo de restaurante italiano, porque yo más que nada me movía dentro del restaurante italiano. Hacía bastante boxeo, porque iba todos los jueves, yo había tomado libre el boxeo, libre en el trabajo el día jueves, y yo me iba a ver el boxeo al Olympic Auditorium, donde yo vi grandes figuras crecer, como Jerry Quarry. Yo lo vi pelear con Alex Imitev, ¿no? Sí, señor. Auditorium, cuando Jerry Quarry tenía solamente 8 peleas, hasta peleó Joe Frazier ahí, mismo ahí, con un hombre que después aprendí mucho de él, Eddie Fatch, que era su entrenador. Pero el negocio del restaurante empezaba un poquito a flaquear. Me movió mucho mi amigo, que fue el primero que me dio mi trabajo de busboy en el hotel, en el restaurante Vía Veneto. Veníamos de hacer un entrenamiento con el club argentino un día jueves, y cuando llegué a tomar un café expreso ahí a las 11:30 de la noche, estaba vociferando porque había pedido, dos argentinos le habían pedido que le dieran trabajo de lavacopa, y cuando lo fue a buscar no aparecieron, y eran como las 12 de la noche y tenía que él lavar, porque los patrones dijeron, vos te encargaste de traer a los, sí, a los argentinos. Y dije, no se preocupe, yo en ese momento hacía 2 semanas que estaba ahí en Estados Unidos, y le dije, no, yo estoy buscando trabajo, y yo me pongo a trabajar si quiere. Claro, en un momento mi amigo desgraciadamente ya falleció, pero en ese momento se le iluminaron los ojos. Sí, claro, encontré el pajarito. Y bueno, el pajarito lavó plato toda la noche hasta las 4 de la mañana junto con él. Y lo demás, historias, hicimos muy amigos y crecimos juntos en el negocio del restaurante. Y él se había ido ya para el 71 a Las Vegas, y me invitó para venir a Las Vegas porque había mucho trabajo, y verdaderamente no le erró. Entré a trabajar en un hotel, el MGM, donde ustedes conocerán muy bien. Estaba en otra posición, estaba en la calle Flamingo y Las Vegas Boulevard, que ahora es el Bali. Y entonces ahí en el 84, 85 se movió, vendieron ahí al Bali y se movieron a la Tropicana y Las Vegas Boulevard. Miguel, durante ese tiempo tuve la suerte de trabajar en un showroom, que todavía existe el show, que se llama Jubilee. Showroom es un donde se dan espectáculos, que tienen de todo, ¿no? Y bueno, ahí estuve trabajando de capitán hasta el 84, que sacaron los capitanes, y entonces ya yo estaba metido en el boxeo, ya tenía boxeadores, y me obligaron a decidirme a que hiciera la vida directamente con el boxeo, ¿no? Me gustaba más que trabajar en el restaurante y trabajar en el hotel. Ya tenía una... En el 84 ya me dediqué directamente al boxeo, a entrenar boxeadores, al punto de que ya en ese momento tenía como 8 o 9 boxeadores ya, con boxeadores de 10 ranques, con eso ya podía vivir, ¿no? ¿Boxeadores latinos, Miguel, o de todo? Entrené muchos, por ejemplo, en el 80 vino un grupo de boxeadores que se refugiaron en Estados Unidos, que eran boxeadores, 2 del equipo nacional cubano, y había otros 3 que estaban también con ellos en ese momento, Fidel Castro los había mandado por un intercambio que hizo con gente, y estuve manejando boxeadores africanos, muchos. Perdón, siempre tuve más que nada boxeadores que no tenían mucha carrera amateur, porque lógicamente no era muy conocido y no tenía el inglés necesario para entrenar boxeadores de color, que eran de prestigio, lo fui conociendo de a poquito, pero me fui haciendo una carrera buena porque nunca me prostituí en el boxeo, nunca hice que mi boxeador peleara para yo pagar mi casa, pagar la luz y comer, ¿entiendes? Sí, sí, bien. No aprovecharse del boxeador, claro. Sí, y eso es lo que prestigia. Estuve por norma, no poner a mi peleador a pelear en una pelea equivocada, ¿no? Claro. Y perdía, pero que el otro era mejor y pero ya cuando iba a la pelea ya tenían mínimo un 40% que de posibilidad de ganar, tanto sea una pelea de 4 rounds como de 6 rounds como de 10 rounds, ¿no? Seguro. Miguel, ¿y quién fue su primer boxeador, digamos, argentino que estuvo con usted en Estados Unidos? ¿Fue Pedro Décima o Pedrito Décima? Pedrito Décima. Antes que eso, Pedro Décima. Bien. Pedro Décima fue. Lo lleva por Tito Lecture, porque en ese momento ya Arun ya había venido a Las Vegas a poner una oficina. Él trabajaba en Las Vegas con su matchmaker Mel Red, ¿sí? Y venía una vez al año, pero ya para esa época, en el año 86, sí, ya había puesto oficina aquí en Tampa, que también me ayudó mucho en mi carrera, ¿no? Y claro. Pedrito Décima, que se corona campeón del mundo, ¿no es cierto? Me pidió para una pelea en el Caesar Palace, porque en ese momento había muchos jugadores que venían a jugar lo que se llama el junket. Sí, vienen a jugar y el hotel los invita, pagan por el viaje, pagan por lo que comen, los cuartos gratis, son jugadores grandes. Sí. Y en ese momento, el 25 de mayo del 87, 86-87, no quiero mentirle, creo que 87, se mandó a buscar un boxeador argentino porque tenían un yankee grande, importante, y para la fecha 25 de mayo Tafran tenía pelea ahí en el Caesar Palace, y la persona encargada del yankee habló con el señor Arun, de a ver si se podía traer, que ellos pagaban por la pelea, un boxeador argentino, para que los argentinos fueran a la pelea y se sintieran contentos, por la parte que representaba la pelea Bobar, se aseguraba de que ganara el argentino, ¿no es cierto? Y así fue cuando Bobar me llamó a mí, me dice: tenés que llamar a Tito Lecture. Para ese entonces ya Tito ya había dejado el Luna Park. Y si llamarlo a Tito a ver si él tiene algún boxeador que quiera venir. Eran muy amigos, porque no sé si sabrán o se recordarán, aquellos que conocen bien la historia de Monzón. Monzón, el primer promotor extranjero que tuvo fue Bogaro, junto con Sabatini, través de Tito Lecture en Italia, ¿no? Y él siempre mantuvo una gran relación con Tito. Y bueno, lo llamé personalmente y Tito me dijo: mire, diga, yo en este momento no, usted sabrá, yo estoy fuera del... sí, yo sé, pero a lo mejor usted tiene algún boxeador que todavía le dice, mire, mañana lo llamo. Me llamó al otro día y me dijo: mire, yo te acuerdo a Rodríguez, que a usted, cuando usted trajo a traer los peleadores para trabajar contra Roldán, que lo ayudaba hasta, y digo, sí, cómo no va a contar. Y bueno, él tiene un pibe, muy buen pibe, 16, 17 peleas, perdí una sola, muy buen pegadorcito, pega duro, y yo voy a hablar con Rodríguez y lo voy a tratar de convencer que vaya. Y bueno, lo demás fue historia. Sí. Para que vamos a seguir contando. Qué linda charla con con Miguel Díaz, ¿no? Desde Las Vegas y para Boxeo Planeta, aquí en Rosario, Santa Fe, Argentina. Y que ha tenido tantos campeones del mundo. Nombrar a Johnny Tapia, a Johnny Boy Campas, Diego Chico Corrales, Roger Mayweather, Freddy Norwood. Tantos han pasado por las manos de Miguel como entrenador, y por supuesto también toda mi historia, pregunta. Pero bueno, y también se olvida de algunos, pero... refuerce, Miguel, refuerce. Refuerce tranquilo. Digo, y después llega el momento también de trabajar como curaridas, ¿no, Miguel? Y, ¿Quién les da, digamos, la entrada para curadidas, para vendador? Tony Tapps ahí le había dado. Ya ni directamente lo entrené yo después de que se paró de su manager original. No, yo con Gianni es uno de los 8 campeones mundiales que están fuera de los 36 campeones mundiales que yo trabajé como, digamos, como curería, vendándolo y trabajando en el rincón. Sí. Con el que yo más empecé fue con un campeón mundial que se hizo, que para mí fue el primer campeón mundial que yo trabajé, que fue Tony Tapps. Peso pesado. Sí, le ganó el título a Greg Page. Perfectamente. Le ganó a Greg Page. Perdí el retorno. Tony Tapps. Sí, luego perdió su título con, después de ganar con Jerry, con Greg Page, perdió su título con Tim Witherspoon. Y luego peleó con, pasó a la historia haber sido el primer oponente que tuvo Tyson en Japón. Sí, señor. Y ya no era campeón mundial y yo ya estaba separado del equipo. Miguel, ese fue mi primer campeón mundial, y nada menos que un campeón peso pesado, ¿no? Hubo un curarida que también leí por ahí que bueno, que estuvo, no sé si dándole la mano, Eddie Aliano también, puede ser. Bueno, Eddie Aliano me enseñó mucho. Eddie Aliano me enseñó un montón. Eddie Aliano fue un gran curarida de esa época del 60 y del 70, donde él trabajaba con todos esos campeones, especialmente de la parte este del país. Era de Filadelfia y me dio muchas pinpoint, como se dice en inglés, ¿no? Muchos puntos especiales. Y otro que me enseñó mucho, que fue con el primero que yo empecé a trabajar con él, es un señor que ya falleció, bueno, los dos fallecieron desgraciadamente, fue Beto Martínez, un señor mexicano. Beto Martínez me enseñó a vendar, me enseñó a cómo inyectar con novocaína a los peleadores. Me enseñó muchas cositas. Y lo primero que me enseñó más que nada fue cómo cobrarle a los peleadores el porcentaje. Y fundamental. Por adelantado y en efectivo de haber sido. Cobrarle. Porque en un principio, año 74, 75, 76, yo gracias a Dios ganaba muy bien en el casino, en el hotel. Y me daba no sé qué, sacarle un 4 run que ganaba $150 por 4 run, sacarle mi porcentaje. Al contrario. Si no quiero ni contarlo, porque no quiero mandarme ni la parte ni nada para el tiro, yo de eso. No, Miguel. Pero cuando en una oportunidad estábamos cobrando los cheques abajo en un hotel que hoy es fallecido, que se llamaba, hacía voceo todos los miércoles, se llamaba el Cyber Elite. Cuando terminé de cobrar yo 3 peleadores que tenía yo, los cubanos en el 80, y él estaba también para cobrar el cheque, porque ellos no tenían cómo cobrarlo, no tenían cuentas corrientes ni nada. Entonces yo cobraba por ellos y le daba el dinero. Cuando terminé la operación me dice Beto, vení, güero, porque ellos a los blancos le dicen güero. Me dice, vení, te enseñé todo, ahora te voy a enseñar lo más grande, ¿qué es? Dice, hay que cobrarle la comisión a los peleadores. Después le regalas un pantalón, lo llevas a comer, haces lo que vos quieras. Inconfundible, ¿no? Esta linda historia de realmente para escucharla completa, pero se nos va el programa y tenemos que dar algunas cositas más. Realmente una nota imperdible, una joyita que tiene Boxeo Planeta en todo el recorrido que tiene que ver con los programas grabados que están en el blog, querido. Así es, con las grandes figuras, porque en realidad recién estábamos repasando los Flickr en el blog y quién no está ahí, ¿no? Indudablemente que es un material muy rico. Y bueno, Miguel Díaz, realmente todo un personaje valioso de la actividad pugilística. Omar Tito Weiss, lo prometemos para más adelante. Sí, sí, tenemos muchas más emotivas notas que hemos escuchado, sí, de alguien que hizo una autocrítica realmente importante y que transformó la vida de Omar Tito Weiss. Es excelente boxeador, de larga trayectoria también en los Estados Unidos, oriundo de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Bien, Luis, que te presente, ¿tiene algo Bruno, por ahí? Sin indumentaria, sí, ahí masculina, está. Le cuento que Marco Huck ya presentó su cuarta pelea en Alemania. Va a hacerlo con Ola Afolabi. Los pesos cruceros, Afolabi y Huck, se enfrentarán por cuarta vez el sábado 27 de febrero en el estadio Gerry Weber, en Halle, Alemania. Presentando por Huck Promotion Sport, se realizó una conferencia de prensa para anunciar oficialmente esta gran rivalidad. Afolabi, 22-4-4 con 11 knockout, de Londres, Inglaterra, pero con residencia en Los Ángeles, Estados Unidos, defenderá su título mundial crucero Ivo contra Marco Huck, de Alemania. Y va a ser, por supuesto, en Alemania, donde van a combatir nuevamente. Saludos a María, sí, Elena Osuna y a Juan, bien, Carlos Chávez. Bien. ¿Mm? También en el orden de la información, Bob Arum decidirá el rival de Manny Pacquiao a principios del 2016. Tennessee Crawford está disponible. Timothy Blyle aún tiene sus dudas. Y ante este panorama, el promotor Bob Arum, quien se proponía el sábado pasado como uno de los grandes de la historia del boxeo mundial, que tienen que ver con la promoción de peleas, seguramente va a elegir el próximo rival de Manny Pacquiao, por supuesto, para la pelea despedida. Y Manny Pacquiao no quiere un boxeador que venga a pasar la noche, como quien dice, ¿no? Sino que quiere combatir con un campeón. Así que Bob Arum ya a principio del año entrante ya va a definir cuál va a ser el rival de retiro de Manny Pacquiao. Le doy un nombre y apellido de la categoría pesado, es inglés, se llama Anthony Joshua, knockouting número 7, a un tal White. Tiene 15-0, las 15... Por la vía del Anthony Joshua, inglés. Categoría peso pesado. Muy, muy interesante, ¿eh? Bien. ¿Sabe quién ganó por nocaut técnico en 10? Esto fue en el Arena Roberto Durán de Panamá. Jan Mosley, con 44 años. Jan Mosley volvió al triunfo. Lo hizo en la categoría Super Welter y todavía sigue dando que hablar el histórico, ¿no? Jan Mosley. Un grande de verdad, porque a los 44 años tener una pelea y no fue una pelea fácil, sin embargo, ganó por nocaut. Fue en lo que tiene que ver con la convención, Luis, de la Asociación Mundial de Boxeo en Panamá, que estuvo Morresi como representante de OR Promotion, el colega Carlos Chirusta también, Juan Eduardo Brignone también estuvo dentro de la comitiva que tiene que ver con los argentinos que fueron a la convención de la Asociación Mundial de Boxeo en Panamá. Lo más importante que tiene un programa, que es la audiencia. Entonces, saludos para Ernesto, para Ariel, para Alfredo, para Edith, para toda esa gente que suele participar en lo que tiene que ver con 120 minutos charlando de boxeo, informando de boxeo, analizándolo, y por supuesto también cuando se trata de algún sorteo, siempre están presentes y los recibimos de muy buen grado. Abrazo enorme para todos ellos. Bueno, Luis, nos vamos a la última pausa aquí en Boxeo Planeta y regresamos ya para el final de esta edición 221. ¿Usted que me quiere recordar también que no estamos solos a partir de la hora 22? Bien, vamos. No estamos solos. Perfecto. Adelante, Dani. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar.

En la Super 107.5 Boxeo Planeta llega al final en el capítulo número 221 con mi amigo, compañero de ruta, compañero de pensamientos, de análisis, de discusiones, de charlas, de coincidencias, de hablar de los hijos, de hablar de la actividad boxística y de la vida de todos los días, de aquello que siempre termina en una hermosa cena donde entre tantas cosas siempre decimos que la vida no se trata simplemente de durar, sino de plantearse cada día para qué es lo que estamos haciendo, para qué vivimos, hacia dónde vamos, ¿no? Damián, nos vamos despidiendo, lo que viene sí, es una muy buena entrega, donde siempre digo, y no me voy a cansar nunca de decir, que las luces son mucho más imponentes, más fantásticas, porque iluminan la creatividad y la entrega de un muy buen programa vinculado al espectáculo y algo más con Erivo, entre otras cosas, y Janina Leonardo, ¿eh? Con sí, la parte Luis. Técnica de Dani Bravo. Bueno, nos vamos despidiendo, seguramente nos vamos a encontrar el próximo lunes, ya con el último programa despidiendo el año 2015. Vamos a seguir con el recorrido, con el recuerdo a los diferentes protagonistas que han pasado por este querido Boxeo Planeta, hoy en nuestra casa, la Super 107.5, en la que hemos trabajado, Luis, muy pero muy cómodo. Hemos tenido la posibilidad de seguir con nuestras transmisiones y seguramente de cara al 2016 seguiremos transitando por este camino que nos viene atravesando a través de tantos años y de tantísimos programas, ¿no? Realmente, cuando uno hace un repaso de toda la trayectoria de Boxeo Planeta, está más que satisfecho. Y por supuesto, esto tiene que ver con los oyentes, ¿no?, que nos vienen siguiendo en este largo camino que es la pasión por el boxeo, Luis. Donde quiera que estés, muchísimas gracias por acompañarnos. Dani, muy amable, gracias por tu laburo, amigo, ¿eh? El tercer hombre en el cuadrilátero de Boxeo Planeta. Abrazo grande. Será hasta el próximo lunes cuando en su reloj gira nuestro la hora sea la hora 20 y comencemos esto que es Boxeo Planeta. Gracias por todo. Not knowing if we did or lied. Something's worth fighting for. Some feelings never die. I'm not asking for another chance. I just wanna know why. There's no easy way out. There's no shortcut. Comienzo de espacio publicitario. Cada sábado te esperamos para hacer juntos Amato en su salsa. Entrevistas a los que saben de cocina, de vinos, el arte del buen vivir y la mejor música. El placer gastronómico es el principio y el fin de una vida feliz. Amato en su salsa. Sábados de 14 a 16 horas por la Super 107.5.